Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de dar comienzo es una nueva edición de ese programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 y que se llama Cuerdas de Acero. Hoy es 8 de marzo, hoy es el Día de la Mujer y desde este programa queremos reivindicar o queremos conmemorar a nuestra manera esta fecha tan señalada, reivindicando quizás el papel de la mujer en este mundo predominantemente masculino, del heavy metal masculino y en algunas ocasiones quizá también machista. Aquí esta noche van a sonar una serie de temas de grupos que están compuestos en su totalidad por mujeres o en parte. Para ello me he traído aquí unos DJs muy especiales, que son los que me han preparado el setlist que va a sonar esta noche, a los cuales ahora presentaré. We'll be right back. pues eso, bienvenido a Cuerdas de Acero, bienvenido a este especial heavy metal femenino, y en su preparación, pues eso, he contado con la colaboración de dos aficionados al heavy metal, sobre todo escuchado en vinilo e incluso en casete, que ya han estado además en alguna otra ocasión en aquí en Cuerdas de Acero. Recuerdo aquel especial solo vinilos que estuvimos aquí emitiendo y que conté con la presencia de estos dos invitados, que me trajeron unos discazos impresionantes que sonaron aquella noche, y lo mismo, pues bueno, aquí les he llamado para que me traigan una serie de canciones de grupos femeninos, que son los que van a sonar esta noche. Aquí cuento con la presencia de Quique. Buenas noches, Quique. Buenas noches, encantado de estar otra vez aquí. Buenas noches, Eugenio. Hola, buenas noches. Vuestra segunda vez aquí en Radio Topo, en Cuerdas de Acero. ¿Qué tal lo pasasteis? Sí. ¿Qué tal lo pasasteis en aquel especial vinilos que estuvimos aquí emitiendo? ¿Lo pasasteis bien? ¿Os gustó estas sensaciones aquí de la radio en directo? Fue una experiencia muy interesante. Sí, musiquilla rica, rica. Apetecible. Claro. A los oídos. Bueno. Espero que a los oyentes les pareciera igual de apetecible. Pues en el programa anterior, que emitimos un especial primer aniversario, acabamos con heavy metal rock and roll. Lo acabamos de las rock goodies, que es un grupo y una canción que pusisteis en aquel programa. ¿Os acordáis? Sí, bueno, en aquel programa abrió el programa. Sí. Pues el programa anterior lo cerró aquella canción y nos sirvió un poco para anunciar este especial de rock femenino con motivo del Día Internacional de la Mujer. Bueno, aquí nos habéis traído, ¿verdad?, una serie de temazos de grupos que son en algunos exclusivamente compuestos por mujeres, y algún otro pues con miembros femeninos, sobre todo las cantantes, ¿verdad? Sí, bueno, el front woman en este caso, pues sí, que sea una chica. Uh-huh. Si no el grupo entero, pues que sea una chica. La que canta. La cantante, que es lo más destacado del grupo. Bueno, pues contarnos con qué hemos empezado, porque hemos empezado con una canción en ruso, ¿verdad? Con un grupo ruso, hemos empezado con Arkona, ¿verdad? Con Arkona, sí, en este caso hemos... Ha sido una concesión a la modernidad, porque es lo he traído en formato CD. Bueno, bueno, bueno, no me lo puedo creer. Pues sí, este caso sí, el único que he traído en CD. Y bueno, lo he puesto para que sea un poco distinto, un estilo folk, pagan, muy épico, viking. O sea, y me gusta sobre todo porque cantan en ruso, uh-huh, que le da un toque más épico. ¿Acaso con instrumentos tradicionales? A mí me ha recordado un poco a Skyforger, que estuvieron aquí actuando en Zaragoza hace no mucho. Un grupo que también canta en letón. Y más o menos es un poco el mismo rollo, pero con una cantante femenina, ¿no? Sí, bueno, yo, para mí sí, es ese estilo, que no es un estilo folk tipo Mago de Oz, sí, moderno, comercial, total, pues darle un toque más épico y más auténtico. Más, sí, instrumentos tradicionales. Vamos a decir que Arkona significa... Es un castillo que fue destruido por unas invasiones del mundo occidental cristiano en el Báltico, en el que Rusia era pagana en su día. Pues eso, es todo relacionado con el mundo pagano. Pues eso. Bueno, pues vamos a seguir ahora... Bueno, decir que en este programa van a sonar aquí canciones en absolutamente todos los formatos, porque aquí me han traído un montón de vinilos, me han traído también algún CD, alguna canción en algún pen, e incluso aquí me han traído un casete, y va a ser mi segunda vez que pinche en casete, cosa que me motiva y me mola bastante. Ah, bueno, Arkona, que para quien quiera ir, tocarán este verano en Villena, en el Festival Leyendas. Ah, sí, en el Leyendas. A quien le haya gustado, que se puede pasar en agosto por Alicante. Pues muy bien, gran festival, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, vamos ahora a continuar con un vinilo. A ver, comentarnos con qué vamos a seguir. Con Beach, me parece, ¿verdad? Eso es, con Beach, un grupo, digamos, de culto. Que... Y tanto, y tanto. Sí. La cantante es Betsy y, bueno, tiene una imagen así de dominatrix. Y, bueno, muy, muy heavy para la época. Es decir, que empezaron en el año 81, el vinilo es del año 83. Uh-huh. O sea, cuando empezaba la historia del heavy, sobre todo con chicas. Pues muy bien, yo creo que vamos a pinchar la que abre el disco, ¿no? Right from the Start, ¿verdad? Sí, el disco es Be My Slave, que lo que cualquiera es una declaración de intenciones, semi-esclavo. Pues vamos con Beach. Ahí va. Right From The Start. We'll be right back. Ahí estaban los Americanos Beach, que comentábamos antes, que es un grupo de culto, pero que ahora me comentabais que aún siguen en activo, ¿no? Sí, sí, aún siguen todavía tocando de vez en cuando. Sí, bueno, sí. Grabar discos solo grabaron en aquella época, la época dorada, un EP y dos LPs, pero aún siguen tocando, hacen conciertos. Muy bien, pues me parece que de Estados Unidos nos vamos a ir a Alemania con un grupo también de cantante femenina. Otro grupo yo creo que de culto, que es Fat, ¿verdad? Sí, un grupo que muy efímero, que solo duró dos años. Sí, sacó dos LPs, pero duró muy poco. Sí. Y bueno, el EP que has traído aquí al programa es As a Matter of Fat. ¿No? Que es de lo que veo, sí, que es del 84. Una chica tiene un nombre muy curioso, Rent Fröhlich. Tiene un nombre alemán. Cantante. Sí, sí, sí. Aquí veo al grupo con una estética absolutamente ochentera. Ochentera y alemana. Y alemana. Muy true. Muy true, muy como auténtica. Como dice, ¿verdad?, nuestro amigo Héctor, muy true. Sí. Bueno, y la canción que también va a sonar en vinilo, también es la que abre el álbum, ¿verdad? Es Marauder. Pues vamos con los Fat, grupo de cantante femenina. We'll be right back. no nos hemos equivocado y hemos puesto Accept. Pero vamos, la voz de esta cantante es clavada a la de Udo, ¿eh? Se nota que también son coetanos a los primeros Accept. Una pasada, macho. Sí, sí, son Accept, pero de los buenos, vamos. Sí, sí. Y tanto, macho. Hostia, el parecido es sorprendente. Es increíble. Sí, sí, sí. No parece una chica, ¿verdad? No. Bueno, pues aquí seguimos, en Cuerdas de Acero, reivindicando un poco el papel de la mujer en ese mundo, quizá machista y sobre todo masculino, así lo hemos conocido, ¿verdad? Del heavy metal, ¿verdad? Básicamente siempre que tenemos en la mente ahí a un grupo heavy metalero, ahí tenemos aquí a esos músicos que no sé, cuando vemos ahí a una mujer en el escenario, no digo que sea raro, pero vamos, como que todavía no estamos igual demasiado acostumbrados, ¿no? En el mundo del heavy metal la verdad es que es bastante machista y desgraciadamente sobre todo desgraciadamente es así, sí. Entre el público, que hay conciertos a los que solemos ir que más de ruido, digamos, sí. Que hay chicas contadas, sí. Con los dedos. Desde luego. En otros que hay el sonido es más comercial. Más asequible, no más comercial, sino más. El otro día, por ejemplo, en Hellstar. No, en Praying Mantis, por ejemplo, pues sí que había bastantes chicas, pero el día anterior con el que estuvimos juntos, Balmog y... Nada. Y los gallegos, ¿cuántas? No sé si había alguna. Pues contadas. Sí, sí. Por eso es lo que choca un poco, los sonidos del heavy. La verdad es que España no es precisamente un país en el que... Ya no el metal, especialmente el metal extremo, tenga muchos adeptos en femenino. No, eso es verdad. Bueno, pues oye, vamos a volver aquí a pinchar buena música y nos vamos a ir con otro grupo de culto, también americano, los Sentinel Beast, ¿verdad? Contanos algo de este grupo, que también es un grupo de cantante femenina, Debbie Gunn. Sí, pues este grupo aún sigue tocando también en dos épocas. Empezaron en el año 84 hasta el 87. Uh-huh. Y luego la cantante, que era la líder del grupo, se fue a otro grupo que se llama Snow White. Uh-huh. Famoso, que tocaban los hermanos Tafoya, conocido por Joey Tafoya, un guitarra famoso. Uh-huh. Uh-huh. Que luego se fue, duró poco y volvió al cabo del tiempo otra vez con los Sentinel Beast. Uh-huh. Y siguen tocando por ahí en algún festival. Además veo que el productor ejecutivo es Brian Slagel, que es uno de los, si no me falla la memoria, es uno de los descubridores de Metallica. Sí, de los primeros discos, ¿no? Sí, sí, de los primerísimos discos. Y de más gente, sí, sí, de sí, esa sí. Época. De esa época del thrash, sí. de los inicios del thrash metal ahí de la zona de San Francisco. Pues oye, vamos a pinchar una canción de este álbum que se titula Depths of Death, ¿verdad? Y vamos a pinchar además la canción que da nombre al grupo, Sentinel Beast. ¿Vamos con ella? También en vinilo. We'll be right back. pues canción de corte trash metalero clásico, e incluso yo creo que también speed metal, ¿eh? Una canción muy rápida, muy de la época. La verdad es que es una canción muy de los 80 trash clásico, sí. Y se hace bastante curioso que hubiera chicas ya metiéndose, sí, en todo esto, porque estaba casi empezando. Estamos hablando del 84. Del 80, sí. De la primera mitad de los 80, sí. Por eso, es una época dorada del thrash metal. Joder, tanto, tío, cuando empezó, macho. Pero realmente, entonces, este tipo de grupos eran muy poco conocidos. Uh-huh. Entonces, aquí lo que va a sonar en casi todas las canciones son grupos así de culto, ¿verdad? Son los que habéis, sí, traído. El objetivo era no traer algo excesivamente conocido, uh-huh, para presentar cosas nuevas, ¿no? Pues oye, nos vamos a ir nuevamente a Alemania con otro grupo de cantante femenina, que son los Wardans. Comentarnos algo de este grupo de Wardans. Wardans, otro grupo muy efímero, pues duró, bueno, poco, solo sacaron un EP y un LP. No, bueno, no desconozco si qué vida llevan, si, uh-huh, tocan actualmente. Wardans, también hay algún otro grupo que se llama del mismo nombre. Uh-huh. Pero creo que son otro estilo. Vamos, la cantante se llama Sandra Schumacher. Schumacher, nombre, sí, más alemán, no muy sé si hay. Sí. Y tanto, macho. Sí, sí. Y vamos, es un poco distinto el estilo. Es más, bueno, la discográfica es de los grupos alemanes de la época, Running Wild, los Halloween, ¿no? Me parece. Es la Noise, ¿no? Eso estaba mirando. No, creo que, bueno, es de estilo alemán. De, ese. Sí, de estilo de alemán ochentero, ¿verdad? Sí, vamos, a ver, sin llegar a ser thrash, ni. Pero bueno, es un grupo bastante, pues, speed. Pues aquí vamos a pinchar una canción de su LP Heaven is for Sale y se titula Don't Play with Fire. Aquí seguimos con los vinilos en cuerdas de acero. Pues aquí seguimos, en Cuerdas de Acero. Lo que ha sonado era el grupo alemán Wardans, con un sonido absolutamente alemán de la época. El inicio de la canción me ha recordado mogollón al Rey de Sky de los Helloween. Se notaba una mezcla entre aquellos primeros Helloween más traseros y los Running Wild, quizá, ¿verdad? Sí, la verdad es que parece una mezcla perfecta de lo que es los estilos de metal alemán. Sí. De la época. Bueno, pues nos seguimos en Europa y ahora vamos a pinchar un grupo griego que está formado exclusivamente por mujeres, ¿verdad? Efectivamente. Las Astarte. Por fin tenemos un grupo que son todo chicas. Hasta ahora hemos pinchado todo grupos con cantante femenina, el resto de los miembros masculinos, y ahora pues nos vamos con un grupo exclusivamente femenino. Sí, Astarte es un grupo que empezó siendo tres chicas y tenían a su batería de sesión solamente para grabación y para conciertos, y después poco a poco fueron aumentando la tropa y acabaron siendo una formación clásica ya de... Bueno, clásica no del todo, porque son seis, eran cinco, incluido teclados. Uh-huh. Esto es en la última época ya. Y la verdad es que, bueno, primero empezaron llamándose de otra manera. Se llamaban Yoz y la verdad es que no grabaron nada y tampoco tuvieron así mucho... No tuvieron nada de éxito en ninguna parte y en algún momento decidieron cambiar de nombre, siendo exactamente las mismas componentes, y cambiaron a Astarte y empezaron en el 98 con ese nombre y siguieron así hasta 2014, que fueron cambiando también de componentes, excepto una, Tristeza, que realmente ha sido la única que ha permanecido durante toda la vida de Astarte del grupo. Hasta 2014, que, bueno, pues falleció. Vaya. Y no sabemos qué es lo que va a pasar con el grupo, porque no han hecho absolutamente nada a partir de entonces. Era realmente vocalista, frontman, era el alma del grupo, un poco, ¿no? Como el alma, sí. Entonces sí. No sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, pues por eso hemos escogido un disco del último disco que salió, desde 2007, que se llama Demonized. Uh-huh. Y bueno, a ver qué os parece esta canción. Se llama Lost. Pues vamos con ella. Yeah. así. Te encuentras en Radio Topo. Esto es Cuerdas de Acero. Este es un programa dedicado al rock y metal que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, justo después del Pasajero de Reserva. Y hoy emitiendo un especial rock, heavy metal femenino. Pues eso, conmemorando a nuestra manera el Día de la Mujer, hoy 8 de marzo. Y bueno, aquí seguimos. Y a continuación me parece que vamos a cruzar a otro continente, porque de Grecia, que eran las anteriores que han sonado, qué pasada, ¿eh? Menuda caña estas chicas, ¿eh? Bueno, ha sido un cambio cualitativo de, sí, de siglo y de estilo. Sí, sí. Bueno, realmente las chicas estas empezaron haciendo algo un poco más diferente, black metal, y acabaron haciendo realmente algo que estaba a caballo entre el black metal, el death metal, el melódico. Sí, sí, sí. Bueno, pues de Grecia nos vamos a ir a Colombia. También a pinchar una canción de un grupo que también está formado exclusivamente por mujeres, ¿verdad? Lucifera. Sí, bueno, esta es la canción en cassette. Que, exacto. Además, que hay que ponerla solo por el título del cassette. Mira cómo se titula. Este, que es un cassette compartido con Lucifera y Virgin Killer, otro grupo de chicas. Sí, unidas en alcohol, cuero y metal. Solo por ese título es que hay que ponerlo. Ya. Merecía la pena. Toquen lo que toquen, aunque suene Ricky Martin. O sea, que este grupo Lucifera son colombianas, ¿verdad? Son colombianas. Son cuatro, es verdad. Chicas. Sí, me estoy confundiendo con Nervosa, no sé por qué me ha venido a la cabeza, no sé por qué. Sí, sí. Y muy bueno, he visto algún vídeo en YouTube y los conciertos son espectaculares, de lo que decimos del true, lo del true metal, pues esto es más heavy imposible. Pues bueno, por primera vez después de 43 programas en Cuerdas de Acero va a sonar una canción en casete, en aquello que se ponía en las radios en los años 80. Bueno, que ahora está de moda. Vuelve otra vez. A nuestros colegas, los que a ver si nos escuchan, los Intolerance, a ver si los traes aquí. Hombre, sí. Por pues, eso, que sacaron su cassette del año pasado. Ah, sí. Sí, pues sola... y son brutales. Pues oye, solamente por eso tienen que venir a Cuerdas de Acero, claro que sí. Pues sí, claro, pues que mira, sí, que hasta los buenos hoy en día lo sacan. Pues sí, sí, mira, sí. Pues oye, vamos a pinchar una canción de Lucifera, que es, ¿cómo es toda la canción? ¿Quique? Pues ahora mismo me pillas porque pues la... porque se ve muy... Lo tienes ahí tú, el cassette, y se ve muy, muy en pequeño. La primera, ¿verdad? Sí. La pinchamos y luego lo decimos. A ver qué tal suena ese casete. Sonó el casete. We'll be right back. Pues ahí estaban las Lucifera. Bajamos el sonido del casete con ese Destruyendo sin Piedad, así se llama la canción que acaba de sonar a continuación. Ya, y lo hemos descubierto el nombre. Y por primera vez en Cuerdas de Acero ha sonado una canción en casete, cosa que está muy, pero que muy bien, ¿eh? Sí, bueno, decir que es del 2012 este casete. Compartido con Virgin Killer. ¿Virgin Killer de dónde son? Son ¿también, colombianas. ¿También son también colombianas? Uh-huh. Bueno, ahora en ese cassette eran chicas todo, ahora creo que hay mitad y mitad. Uh-huh. Porque estuve investigando y ya no son todo chicas, pero bueno. Bueno, pues ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Después de Colombia, hacia Italia, me parece, ¿puede ser? Vamos ahí a otro grupo así raro, desconocido, italiano. Exacto, Sing of the Jackal. Otro grupo de culto, diría yo. Bueno, no sé, todo es culto aquí en este programa. Es cultura. Cultura. Y aquí vamos a pinchar también un grupo, que en este caso es un grupo en el que su cantante, su vocalista es una chica. Se llama Laura. Y bueno, el grupo Laura es Demons Queen. Eso es. Por lo que veo. Del año 2008 empezó este grupo. Y este es un EP. De momento creo que han sacado un EP y un LP. Y son muy aficionados a las pelis de terror, así, serie italianas, de aquella serie B. Y también hacen este EP. Hay alguna versión de grupos ochenteros, de grupos de chicas, de, bueno, desconocidos. Uh-huh. Ahí pone Black Knight, me parece. No sé, grupos que conocen cuatro. Tú entre eso ellos, es. Tú eres uno de los cuatro, ¿no? Esos no los conocía. Algunos sí que conocía, pero esos no. Uh-huh. Black Knight, cover. Y de Underground, Codex, version también. De, vamos, grupos que efectivamente conocen cuatro. Uh-huh. Eso bueno. Es. Bueno, pero la canción que vamos a pinchar es de este grupo italiano y es la primera, ¿verdad?, que abre el disco Hellbones, ¿verdad? Hellbones, sí. Pues ahí va, volvemos al formato vinilo con los Synth of the Jackal. Sunlight, just gonna sound the same. Pues temazo, ¿eh? Este rápido, contundente, de los italianos, Saint of the Jackal. Un temazo, ¿eh? Suena Paganini, ¿no? Sí. Así era la cara, así se llamaba la cara, ¿verdad? Cara Paganini. Bueno, pues nos vamos cerquita de Italia. Nos vamos a Bélgica a pinchar una canción de un grupo que estuvo además actuando en Zaragoza hace unos... Estábamos pensando ahora hace unos 2 años y medio, 3 años o así, en el Utopía. Blixen, que estuvieron acompañando a los Vanderbuis, que son holandeses, en un recuerdo conciertazo. Un concierto que, si no recuerdo mal, cuando estaban actuando Vanderbuis, ¿os acordáis que apareció la policía? Apareció la policía, paró el concierto durante unos minutos para medir el volumen o algo así. No, yo creo que algo así pasó, ¿verdad? Hubo una denuncia de algo. Una denuncia de un vecino. No muy contento con lo que estaba sonando. Sí, sí. Y ahí nos pararon el concierto un rato, pero bueno, luego siguió y la verdad es que son dos grupazos, los Blixen y los Vanderbuist. Sí, fue un conciertazo, la verdad. Sí, sí, y bueno, pues es el momento de pinchar una canción de Blixen, que es un grupo, como digo, belga, que tiene también una cantante femenina, ¿verdad? Sí, se llama, da otro nombre peculiar, Peggy Meusen. Uh-huh. Bueno, lo triste es que este mes de febrero, el mes pasado, se separaron, dieron su último concierto de despedida. Sí, sí, sí. Vaya. Bueno, que sirva de homenaje, pues, esta canción. A los Blixen, aquí. A ver si vuelven por aquí. Aquí. Kiki y Eugenio me han traído. Que es un grupo, ha sido un grupo bastante también un poco efímero. Que solo grabaron un EP y 2 LPs. Vamos, desde el 2007. Tampoco este Face de Evil es del 2013. Ajá. Uh-huh. Tampoco ha durado mucho, vamos, a pesar de la calidad que tienen. Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a pinchar la canción que da inicio a este Face the Evil, que es The Life on Which I Feed, que es la primera, como decía, que abre el disco en vinilo. También me lo han traído aquí al estudio de Radio Topo. We'll be right back. estaba Blixen, grupo al que vimos en Zaragoza hace muchas fechas, aquella gira conjunta con Van der Wies, un conciertazo, y me parece que ahora nos quedamos en el estado, nos vamos a Barcelona y vamos a pinchar una canción de otro grupo que también ha pasado por aquí en alguna ocasión, ¿verdad? Contanos sí, un poco, pues, ¿qué grupo va a sonar ahora? Pues más o menos por esas fechas también, en el Utopía también tocaron Corgul de Exterminator, un grupo también de sonido duro, Death, Thrash, el disco este tiene dos miembros femeninos, actualmente solo queda la cantante, que tiene de nombre Lilith Necrovich. Un clásico. Bueno, es un grupo muy prolífico en bastante para la poca historia que tiene. Empezaron en el 2004, pues ya tienen 4 LPs y varios compartidos con grupos del estilo. Además, con anécdota, aquí estoy viendo en el vinilo que pone SOM y SEREM, Fútbol Club Barcelona, supporters. Estarán contentos porque, según nos están llegando aquí a nuestros oídos, parece que el Barça acaba de eliminar al PSG metiéndole un 6-1, macho, qué fuerte, ¿no? ¿A vosotros os gusta el fútbol? Poco. A mí sí, pero el Barça no. Ni el Madrid tampoco. No, o sea, la verdad es que Zaragoza no se puede hablar demasiado actualmente. Mejor. No, la verdad que me estaba viendo así un poco... Que jueguen entre ellos y se ganen las copas entre ellos. Exacto. Pero vamos, estaba aquí viendo en el vinilo, leyéndolo un poquito. Y me ha chocado aquí, justo he visto esta frase y como acababan de comentarnos el tema este, pues dijo, pues no sé. En fin, digo, estos mozos estarán contentos. Bueno, pues ¿qué canción va a sonar? A ver, contarnos. Bueno, la canción es la que da título al álbum Metal Fist Destroyer. Bueno, el puño destructor de metal. Bueno, vamos a pinchar la canción, que no estoy seguro de que vaya a sonar esa, pero bueno, aquí he preparado una canción. A ver cuál es. Vamos a ver cuál es. We'll be right back. chicos, a la hora de preparar el vinilo me he ido a la cara B, me he dado cuenta y hemos pinchado la tercera canción de la cara B en vez de la tercera de la cara A. Lo que ha sonado ha sido Kill de Bastard, que tampoco ha estado nada mal. Bueno, es del nivel. Sí. Bueno, pues aquí vamos finalizando el programa de esta noche de Cuerdas de Acero. Ya solo nos queda pinchar la última canción. Pero antes de finalizar, pues tengo que anunciar que hace dos semanas aquí estuvo Alex Irongel en el programa y pusimos en marcha un sorteo que consistía en que todo aquel que mandara un email a la página de, o sea, al correo electrónico de La Poza del Mez, pues entraría en el sorteo de un disco del grupo Pamplónica Noise Alive, un grupo que unos días después estuvo actuando en la Sala Z en un auténtico conciertazo que dieron los chicos. La verdad es que estuvo muy, pero que muy bien. Y me dicen por ahí que el ganador de este sorteo, de este CD de Noise Alive, es el número 7, es Carlos. Pues Carlos, el número 7 en el sorteo, próximamente desde La Poza del Mez. Pues os mandarán un email comunicándoos que habéis sido el ganador de este sorteo y pidiéndoos una dirección, pues para que os manden este CD de los Noise Alive. Y bueno, pues oye, ya es el momento ya de dar por finalizado este programa especial dedicado al heavy metal femenino, pues donde han sonado un montón de grupos con vocalista femenina, incluso algún otro con todos sus miembros femeninos. Aquí he tenido en el estudio aquí que ya más Eugenio. Bien los menos. Kiki y Eugenio, aquí expertos ahí en rebuscar ahí entre estos sonidos más underground. Bueno, y aquí nos han traído un montón de grupos, la mayoría de culto, que han sonado y que han estado muy, pero que muy bien. Bueno, a ver, es que pinchar música ultra conocida tampoco tiene sentido, ¿verdad? Claro, es preferible dar a conocer cosas diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues oye, gracias por haber estado por segunda vez aquí en Cuerdas de Acero. Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, esperamos volver próximamente, porque pronto, a ver, tenemos si aquí. Nos invitas. Sí. Por supuesto, vosotros siempre estáis invitados. Ya buscaremos otra fecha. Bueno, este fin de semana que viene hay una feria del disco. Sí. Ahí en el Centro Cívico de Delicias, sí, si señor. Conseguimos, rebuscamos. Alguna cosilla para traer al programa, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Y bueno, además tenemos pendiente algún especial que tenemos por ahí preparado de. A ver, sí. Latinoamericano, español, grupos así, español, y bueno, eso, ya... ¿Bachata y cumbia? No, eso no. Eso te buscas otro sitio. Vaya, hombre. Pues nada, a ver, contarnos con qué vamos a finalizar el programa de esta noche, solo que me queda pinchar la última canción. Bueno, pues... Nos vamos a Holanda, ¿no? Sí, esta vez nos vamos ya... Seguimos dentro de Europa, pero nos vamos al norte, a Holanda. Y vamos a escuchar un grupo que se llaman Icegrim, que también, uh-huh, también llevan unos cuantos años en esto. Empezaron en el 96 y han tenido siempre vocalista femenino, pero han ido cambiando a lo largo del tiempo. Realmente lo que vamos a pinchar hoy es con la última, que parece que es la formación más estable, que no han cambiado desde el 2004. La chica esta que canta se llama Marlow, nombre curioso, y canta y toca el bajo. Uh-huh. Es una cosa, una constante casi en esto de los grupos femeninos, o al menos con cantante femenina, que si toca algún instrumento suele ser el bajo. Fíjate, sí, sí, es verdad. No, sí. No sé por qué será, porque sí, también tiene su cosa. No, es curioso, sí, sí. No es solo hacer ruido per se, tiene su cosilla también. Entonces, bueno, claro, claro. Pero bueno, igual es como es más sencillo tal vez, técnicamente. Entonces, bueno, y vamos a escuchar una canción del disco de 2011, Code of Consequences. Y yo creo que la primera pista del disco, Victims of Honor, es de lo mejorcito que hay en este disco. Sí, música relajante. Pues ¿Dónde, muy bien. ¿Dónde las haya? Ok, Isengrin tocaron aquí en el Utopía también hace unos 3 años. Y ahí que la recuerdo, el cartel está ahí de la foto de he la puesto chica. En el bar, está puesto en el bar, es una rubia. ¿Ah? Ahí. Ya me fijaré, el próximo día que vaya me fijaré. Pues fíjate, sí, donde tiene todos los carteles están allí puestos. Pues oye, vamos a dejaros con Ice Green. Yo emplazo a la audiencia al próximo programa de Cuerdas de Acero. Aquí nuevamente tendremos a Alex Irongel con una selección de temazos de metal extremo que seguro que estará muy bien. Y esperemos que no nos falle en la línea telefónica, y porque tendremos al otro lado del hilo telefónico a los catalanes, Bellaco, para hablar un poquito del concierto que estarán dando en la Sala Z de Zaragoza 2 días después, el día 17 de marzo. Muy buenas noches.